Buenos días a todos y a todas. Damos la bienvenida a los compañeros del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER, que vienen de diferentes estados de la República Mexicana y que estuvieron durante el 5 y 6 de noviembre en Temacapulín presentando sus luchas, presentando sus casos frente a este jurado de la preaudiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad. Damos la bienvenida también a los medios de comunicación que nos acompañan este día en esta conferencia de prensa, donde daremos a conocer el fallo de esta preaudiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad de los casos de Jalisco y Nayarit. Se dará a conocer el fallo de la presa El Zapotillo, el fallo de la presa Arcediano, el fallo de la presa La Yesca y de la presa Las Cruces en Nayarit. Tengo el honor de presentar a los y las jueces de esta preaudiencia, que estuvo integrada por Milun Kotari, exrelator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, y que viene de la India. También por Maud Barlow, presidenta del Consejo Canadiense, asesora principal sobre el agua, con el presidente número 63 de la Asamblea General de la ONU. Carlos Weiner, de Brasil, del Instituto de Investigación y Planeación Urbana y Regional, Universidad Federal de Río de Janeiro. Y asesor de uno de los movimientos más importantes de América Latina, del MAVI de Brasil. Monte Aguirre, coordinadora para América Latina de Ríos Internacionales de Estados Unidos. Patricia Ávila, mexicana, investigadora del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Laboratorio de Ecología Política y Sociedad de la UNAM y Premio en Ciencias 2003. Y Francisco López Bárcenas, abogado de derecho indígena, autor de numerosos libros sobre derechos indígenas, derecho agrario y movimientos sociales y columnista de La Jornada México. También en esta mesa nos acompaña el compañero Gabriel Espinosa del Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo. Y María Guadalupe Lara Lara, del Comité Pro Defensa de Arcediano. Pues yo paso la palabra a la doctora Patricia Ávila, que nos va a relatar brevemente los trabajos de estos días en Temacapulín. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar presentes en esta sesión de donde vamos a exponer un poco cómo hemos trabajado los jurados que formamos parte de esta preaudiencia relacionada con el tema de presas, derechos de los pueblos e impunidad. Y bueno, un poco yo lo que les quiero relatar es más o menos cómo fue este proceso. Durante dos días en la localidad de Temacapulín, estuvimos escuchando los jurados la serie de casos dramáticos que se han desarrollado en el país a lo largo de toda la geografía nacional con relación a proyectos hidroeléctricos. Que bueno, una de las cuestiones que observamos fue toda la denuncia, tanto en términos con elementos legales, con expedientes, pero también con testimonios de la población, Quiero señalar que este tribunal es de tipo ético, pero una de las de los valores que tiene este tribunal es justamente ser un espacio, cuando los espacios institucionales formales del Estado se cierran, un espacio que sea, digamos, sensible y objetivo a diferente tipo de pruebas, no legales, formales, como usualmente se hace en el sistema de justicia formal, para ser capaces de tener una valoración más objetiva, más amplia de las implicaciones sociales, ecológicas, políticas y culturales que puede tener los proyectos hidroeléctricos promovidos por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua y por el sector privado, como se está dando en etapas ya más recientes. Entonces, bueno, en ese sentido, fuimos testigos de estos testimonios de proyectos que se pretenden realizar, de proyectos que están en proceso de construcción y de proyectos que ya han sido realizados. Y en este sentido, bueno, en este testimonio, pues documentamos toda esta situación y a partir de los elementos que nos proporcionaron los actores que están señalando la violación de sus derechos, nosotros nos reunimos durante un día, o sea, el día de ayer, preparando de forma pues bastante pues cuidadosa los diferentes casos que se expusieron y también una visión general sobre lo que está implicando en términos de una digamos un modelo energético e hídrico que se está dando a nivel nacional, pero que tiene toda una dimensión más internacional, o sea, se explica más por otras dimensiones. Entonces, bueno, básicamente en ese sentido, pues lo que quiero señalar es que, bueno, ya en este momento pues ya tenemos esta, pues como este fallo y resolutivos para digamos, definir un poco nuestra postura con relación a lo que se expuso en los días anteriores. Gracias. Voy a pasar la palabra a Milun, Kotari. Buenos días, good morning, everyone. In 1993, the United Nations Commission on Human Rights adopted a resolution on forced evictions, which said that forced evictions are a gross violation of human rights. Este micrófono es muy bueno. En 1993, la Comisión de la ONU sobre Derechos Humanos emitió la observación general relativa a los desalojos, afirmando que son violaciones del derecho a una vivienda adecuada. In 2002, I was invited by the government of Mexico to conduct an official mission here as UN Special Rapporteur. And when I traveled around the country, one of the main findings was that many, many people and communities were being evicted from their homes, both in urban and rural areas. And one of my recommendations in the report in 2003 was that Mexico urgently needs a national policy and law on evictions and resettlement, which would safeguard people's rights in the process of displacement. En 2002, el país México lo invitó a visitar la situación que se estaba viviendo y entonces, como relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, hizo una misión oficial. Y uno de los temas principales que subrayó en su informe de 2003 fueron los desalojos y los desplazamientos a los cuales están sometidas las poblaciones rurales y urbanas. Y lo que solicitó entonces fue una política nacional sobre ese tema, así como una legislación nacional. 10 years later, we do not have that legislation, we do not have that policy. And as we heard over the last few days, evictions continue and in fact have increased over the years with devastating consequences on people and communities. 10 años después de su visita, sigue México sin una legislación específica sobre desalojos y desplazamientos forzados y sin una política sobre el tema. Y él ha podido constatar una vez más cómo los desalojos siguen llevándose a cabo en el país. In 2007, in the United Nations Human Rights Council, we drafted guidelines, basic principles and guidelines on development-based displacement and evictions. And in these guidelines, which are global guidelines, we laid down some conditions under which evictions can take place, and there are a range of safeguards, including the need for looking at alternatives, including the need for looking at ensuring consultation, information, consent of communities, and redress and reparation. En 2007, todavía como relator, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaboró los lineamientos sobre desalojos y desplazamientos forzados por proyectos de desarrollo. Y en ese documento analiza lo que el Estado tiene que hacer ante, durante y después de un desalojo, subrayando la necesidad, entre muchos otros temas, de que proponga alternativas, de que asegure información, consulta, consentimiento libre, previo, informado a las poblaciones. In the 2010 constitutional reform in Mexico, it was recognized that international human rights instruments are part of the national system and therefore have to be fully respected and domesticated. El año pasado, la reforma constitucional que México modificó el artículo 1 reconociendo los tratados internacionales como parte de la Constitución ha hecho que esos tratados adquieran un nivel fundamental. So what we have heard over the last few days, the very moving testimonies have clearly demonstrated that all of these commitments to international instruments, to the constitutional reform, continue to be violated, the UN guidelines are not being followed, and many questions need to be asked. En los últimos días, al escuchar los numerosos testimonios relacionados con presas, ha podido confirmar que ni la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ni los tratados firmados y ratificados por México, y tampoco los lineamientos de los que hemos hablado de 2007, están siendo respetados y hay una serie de violaciones a derechos humanos. When we heard the testimonies over the last 2 days, it filled me, and I think I can speak for the other jury members, with a very deep sadness that before, during, and after displacement, no human rights safeguards, no protection is being followed. There isn't information, there is no consultation, and there's a complete abrogation of what we would consider a democratic process. Cree de poder hablar en nombre también de los demás jueces y juezas al decir que al escuchar los testimonios de los días pasados sintió una profunda tristeza al darse cuenta que ni antes, ni durante, ni después de un desalojo se respetan los derechos humanos y por lo tanto se pone en discusión el mismo sistema democrático. So I will just close by saying that when you look at all this together and the tremendous amount of suffering caused on people and communities, many of whom who are here today, we really have to ask the question, does democracy really function in Mexico? Si consideramos todo lo que hemos escuchado, la profunda tristeza de las personas que nos han presentado sus casos, muchas de las cuales están hoy aquí con nosotros, la pregunta con la que terminamos es, ¿hoy en México realmente se vive una democracia? Thank you very much. Muchas gracias. Buenos días. My name is Maud Barlow, and I have been deeply involved in the struggle for the human right to water and sanitation. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Maud Barlow, y he estado muy involucrada en la lucha por el derecho humano al agua y al saneamiento. 2.5 years ago, the United Nations General Assembly recognized the human right to water and sanitation. Hace dos años y medio la Asamblea General de la ONU reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. And this was a very important breakthrough for the many millions of people around the world who don't have access to clean drinking water. Y esa fue una victoria muy importante para las millones de personas que en el mundo siguen sin acceso a agua potable. We were very heartened to find that Mexico appeared to agree with this recognition in that it voted for the human right to water at the General Assembly and it amended its constitution to include the human right to water. México parece haber estado muy de acuerdo con esta recomendación de la Asamblea General en relación con el derecho humano al agua, tanto es así que incluyó este derecho en la Constitución, en el artículo 4. However, it is very evident from the very deeply moving testimony and deeply disturbing testimony that we heard over the last two days that the government of Mexico is not honoring its commitment to the human right to water. Aún así, hay muchas evidencias que han sido atestiguadas por las personas que hemos escuchado en estos días en relación con el hecho que el derecho humano al agua no está siendo respetado en el país. Not only is there no restitution for people already affected by the big dams, but now they're moving ahead with several new dams that are going to violate the human right to water. No solo no hay indemnización para las personas que han sido afectadas por presas de hace muchos años, sino que se siguen queriendo imponer proyectos sin respetar el derecho humano al agua de las poblaciones. These big dams, you take the water of local peoples, they pollute them, they use up the aquifers, and they deny the local communities their fundamental right to water. Estas grandes presas roban el agua a las comunidades que viven alrededor de los ríos, la contaminan y no reconocen el derecho humano al agua de las poblaciones. And this is all done in the name of providing water for big cities. In fact, governments are now using the argument of the right to water to take this water from one community to give it to big cities. Y todo esto se hace en el nombre, digamos, de dar agua a las grandes ciudades. Entonces, quitar el agua a las poblaciones para, digamos, respetar el derecho humano al agua de las personas que viven en la ciudad. This is a dishonest misrepresentation of what the right to water should mean and is meant at the United Nations. Esta es una forma absolutamente equivocada de interpretar el derecho humano al agua y que no tiene ninguna relación con la definición que existe a nivel de Naciones Unidas. You cannot provide one community with water by denying the right to water to other communities and displacing and violating their human right to water and other human rights. No se satisface el derecho humano al agua de un grupo, de una ciudad, en detrimento del derecho humano al agua de una comunidad que será afectada por una gran presa. We are particularly concerned about two local dams, Zapotillo, which would provide water and drain the aquifer, the local aquifer, for the cities of León and Guadalajara. Estamos especialmente preocupados por dos casos. El caso de la presa El Zapotillo, que se está supuestamente construyendo para dar agua a la ciudad de León y Guadalajara. And Arcediona, to bring drinking water to Guadalajara. Arcediano y Arcediano, que supuestamente se iba a hacer para dar agua potable a la ciudad de Guadalajara. There are alternatives to big dams in providing water to cities. Hay alternativas a las grandes presas para dar agua a las ciudades. They include rainwater harvesting, conservation, pollution control. Se puede, por ejemplo, usar el agua de lluvias, conservar el agua, evitar la contaminación de la que tenemos. Small dams, pequeñas presas, and most importantly, repairing old infrastructure. You're losing a tremendous amount of water through old ancient infrastructure here in Guadalajara. Y sobre todo reparar las infraestructuras ya existentes, que por ejemplo aquí en Guadalajara sé que se pierde mucha agua en fugas. We need to build infrastructure, not big dams. Sorry. We need to build infrastructure. Necesitamos infraestructura, necesitamos que se construya infraestructura, pero no grandes presas. So we call on the government of Mexico to abandon these big dams and all the others and create a real plan of action to implement the right to water in Mexico. Llamamos, por lo tanto, al gobierno mexicano a abandonar los proyectos relativos a estas presas que he mencionado, Zapotillo y Arcediano. This means we need. This includes regulations, legal instruments to guarantee the right to all, including an institution that would oversee a plan of action, a true plan of action to implement the human right to water in this country. Lo que necesitamos es regulación, instituciones, un plan de acción que realmente regule el derecho humano al agua en el país. Finally, I want to say that we have a global water crisis. Finalmente, quisiera decir que a nivel global tenemos una crisis del agua. The demand for water all over the world exceeds supply dramatically more every year. La demanda de agua cada año aumenta de manera dramática. The most important thing we can do is protect our rivers, our lakes, our groundwater, and build our lives around protection of these precious water resources. Lo que podemos hacer y debemos hacer es proteger lo que tenemos, los ríos, los lagos, y no hacer grandes proyectos. And we have to know that the local people are the people who should be protecting the water, and the worst thing we can do is to remove them from their communities. Y también tenemos que entender que la población local es la que realmente puede proteger las fuentes de agua, por lo tanto no hay que desalojarlas. Temaca viva. Paso la palabra a Monte Aguirre, que presentará un resumen de las principales recomendaciones de casos de Jalisco y Nayarit. Muchísimas gracias. Mi nombre es Monte Aguirre y nosotros nos reunimos por 2 días y el siguiente es nuestro fallo. Voy a dar lectura a algunas consideraciones, sin embargo ustedes tienen ya todo el texto completo, todas las denuncias que se hacen y también todas nuestras recomendaciones. Por causa del tiempo solo mencionaré algunas cosas. Primero, sobre el Zapotillo en Jalisco. Allí se presentó, las organizaciones que demandaron fue el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, quien demanda al gobierno federal y otras instancias gubernamentales, tales por ejemplo como Conagua. Como saben algunos de ustedes, el Zapotillo se prevé, es una presa que se prevé su construcción sobre el Río Verde y está a 132 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guadalajara, y su propósito es abastecer a la ciudad de Guadalajara. Nos preocupa mucho que el Estado mexicano haya procedido a expropiar tierras de los pobladores sin haber cumplido una serie de requisitos, leyes y normas que ustedes ya tienen en pie en su cuerpo de leyes y constitución. Este proceso entonces fue caracterizado, esta desapropiación, de una forma sistemática y continua de la violación de los derechos humanos individuales y colectivos, económicos, sociales y culturales, tanto de los individuos como de las comunidades amenazadas. Entre ellos, por ejemplo, se ha sido violado el derecho a la información. Y quiero decir que, inclusive para no repetir, es tan evidente que estos derechos son violados continuamente, reiteradamente, derechos como derecho a la información y participación, a la consulta, al debido proceso legal, garantía de seguridad jurídica, derecho a la salud, a la seguridad personal, a la vivienda adecuada, a la preservación de la cultura, al medio ambiente, el derecho a la alimentación, y ustedes tienen esos derechos en sus leyes, en su constitución, Estos derechos están siendo violados continuamente al paso que se procede a implantar estos proyectos de represas. Nuestras recomendaciones con relación a la presa de Jalisco para el gobierno mexicano son las siguientes. De nuevo, solo algunas: que se cancele de manera definitiva la construcción de la presa El Zapotillo, así como todos sus actos y consecuencias, como es la reubicación de Tálico Yunque. Que se suspendan todos los actos de hostigamiento y amenazas a los pobladores y comunidades. Esto es algo que vemos continuamente, amenazas a través de mentiras a veces, ¿no? Hostigamiento, como se tratan de empujar y de imponer estos proyectos. Otra recomendación, que se cancelen los procedimientos de expropiación que ya han sido iniciados por el Estado de Jalisco sin aún haber consultado a los pueblos. También que se dé una evaluación de impactos ambientales y sociales. Estos proyectos son muy costosos, deben también incluir este tipo de impactos, ¿no? Que se indemnice correctamente todos los pobladores si se va a proceder con este proyecto, si las poblaciones están de acuerdo. Que se asegure asistencia a la salud, etcétera. Ustedes tienen el documento final. En términos de la presa de Arcediano en Jalisco, como esta denuncia fue presentada por la señora María Guadalupe Lara aquí presente, y fue presentada en contra, y la señora María Guadalupe pertenece al Comité Pro Defensa de Arcediano, y ella como afectada entonces presentó esto en contra de la Presidencia Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la CONAGUA y otras entidades del Estado. Esta represa, como ustedes bien saben, sería planeada para abastecer de agua alrededor de 4 millones de personas de la zona metropolitana de Guadalajara, algo muy importante, pero como escuchamos de parte de MOD, hay otras opciones y hay que pensar en eso, tanto de energía como de agua. Hay otras opciones diferentes a las presas. La señora María Guadalupe interpuso varias acciones legales, y esto es algo que también vemos con otras comunidades. Se acude a la ley, sin embargo, no hay respuesta. No hay respuesta positiva que considere los derechos y las violaciones que se están cometiendo. Algunos de los derechos, violaciones a los derechos humanos que en este caso se han realizado, de nuevo, derecho a la participación, información y consulta, derecho a la vivienda, alimentación y cultura, ustedes tienen el texto. Y entonces, debido a eso, nosotros recomendamos que el Estado mexicano, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos que ustedes ya han incluido en su constitución, restituya a la comunidad Puente de Arcediano. Esta comunidad ha sufrido un daño psicológico bastante grande. Esto tiene que ser evaluado y compensado. Somos seres humanos y esa presión constante y después dinamitar las casas, destruirlas, destruir todo un pueblo, todo un puente que históricamente tiene tanta importancia para este pueblo, para México. Y hoy en día la represa no fue construida, menos mal, sin embargo el pueblo está completamente destruido. Entonces, al respecto, nosotros, fuera de otras recomendaciones, queremos que el Estado reconozca que incurrió en equivocaciones, que no se hicieron los estudios adecuados, que hubo muchas fallas al respecto y con conocimiento aún así se procedió a desalojar a la población, tanto más que el Estado después reconoce que está costando demasiado el proyecto y decide abandonarlo, ¿sí? Entonces nosotros recomendamos que las comunidades que fueron afectadas por estos eventos de la construcción de Arcediano y especialmente doña María Guadalupe Lara, sean compensadas, restituidas de acuerdo a los estándares internacionales, que ellos puedan volver a su pueblo. El gobierno de Jalisco, entonces, que expida la cancelación definitiva, a pesar de que ha habido una suspensión del proyecto. Hemos escuchado cómo las autoridades locales aún insisten que el proyecto va a ser construido, vuelve a la mesa en el futuro. Pedimos entonces la cancelación definitiva de este proyecto. Y también algo muy importante que es, solicitamos también que el gobierno, recomendamos que el Estado de Jalisco restaure y preserve a perpetuidad la barranca Huentitán Oblatos como un espacio público de recreación de bajo impacto y libre de megaproyectos. Gracias. En cuanto a la yesca en Jalisco, en Nayarit, este caso fue presentado por los habitantes de Tapesco, en el municipio de Tequila, Jalisco, en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en contra de la Honorable Cámara de Diputados, el secretario y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y además también contra algunos oficiales de estas secretarías y otras agencias gubernamentales. Esta presa comenzó a construirse en el año 2007 sobre la cuenca del río Lerma Chapala Santiago, que llega al Pacífico, y como ustedes saben, recientemente fue inaugurada, ahorita el 6 de noviembre, recientemente. Sin embargo, todavía no se han cumplido una serie de requisitos. Nosotros entonces recomendamos, antes de esto quiero decir que esta presa siguió adelante de nuevo con las mismas características de violación de los derechos humanos. Muchos miembros además recibieron amenazas, muerte, hostigamiento a las y los afectados, además por parte del Estado mexicano, del Ejército mexicano, como nos fue contado. Entonces nosotros recomendamos, en términos de la yesca, que el gobierno mexicano indemnice a los afectados por los daños que sufrieron en sus tierras y demás bienes, por ejemplo los árboles de ciruelo que son tan importantes para ellos, que se tomen las medidas necesarias para que se ejecuten las diversas obras sociales prometidas. Fueron prometidos caminos, puentes, electrificación, planta solar, y estas cosas nunca se cumplieron. Y no hay ningún... No vemos, nos han contado, nos han dicho, evidenciado de que no hay ninguna acción del Estado que trate de cumplir esas promesas. Y también que se finque responsabilidad a las autoridades que resulten responsables por la afectación ambiental que ocasionó la construcción de la presa, y se tomen las medidas. Estas cosas no pueden pasar impunes. Estos daños son grandes, son graves. No podemos dejar que pasen, que sean impunes. En el caso de la presa hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, este caso fue presentado por los habitantes de los municipios de Ruiz, El Mayar, Tuxpan, Rosa Morada y Santiago Itzcuintla, en el estado de Nayarit, en contra. Ellos están organizados en el Consejo Indígena e Intercomunitario para el Desarrollo de la Cuenca del Río San Pedro Mezquital, y esta audiencia entonces fue presentada también contra varias agencias del Estado mexicano. Al respecto, de nuevo, las violaciones muy similares, se realizaron asambleas sin convocatoria previa, la participación de las personas se asumió que había participación, se asumió que había consulta, se asumió que había aprobación del proyecto en base a hacerlos firmar documentos de los cuales ellos no tenían conocimiento. Entonces estos son actos realmente intimidatorios contra los opositores a los proyectos, son en contra de la violación de los derechos de información, consulta, etcétera, como hemos visto en otros casos. Y un caso específicamente también en violación a los derechos de los pueblos indígenas. Muchas de las personas afectadas por todos estos proyectos son grupos indígenas, son poblaciones indígenas, porque es allí en donde están las últimas posibilidades para construir este tipo de proyecto. Las recomendaciones entonces que hacemos al Estado es de que la CFE, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno mexicano consideren la cancelación de este proyecto de Las Cruces, ya que es un proyecto de alto costo social, económico, cultural y ambiental. Además, nos fue comunicado de una forma muy conmovedora también cómo la relación entre las comunidades allí con los sitios sagrados que ellos tienen. Escuchamos cómo el no tener una relación del río básicamente quiere decir no tener vida para la persona. Es algo que nosotros, tal vez muchos los de afuera, no entendemos, no sentimos profundamente porque vivimos en otros medios, pero es muy diferente para las sociedades indígenas y tenemos que respetar esto, lo que ellos son, lo que ellos, cómo viven, cómo piensan, ¿no? También recomendamos que se considere la posibilidad de declarar la cuenca del río San Pedro Mezquital como área natural protegida por su importancia hidrológica y ecológica. En esta cuenca tengo entendido de que todavía esta cuenca corre libremente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas cuencas, cuántos ríos corren libremente en México? Y ustedes los mexicanos, ¿van a dejar que les represen todos los ríos, que les afecten todos los ríos y se van a quedar sin un río, por lo menos que corra libremente como los creó la naturaleza? Y también esto para mí significa realmente también de proceder con este tipo de proyectos significa el acabar con las comunidades que viven en los ejidos, de los comuneros, las comunidades indígenas. Y eso es una gran responsabilidad, eso es un gran peso. Sería, como alguien nos dijo, un ecocidio, un genocidio, y no queremos que esto suceda. Esas son nuestras recomendaciones, siempre dentro del espíritu de que los seres humanos podemos hacer las cosas bien, de que tenemos experiencia ya por muchos países. En Estados Unidos ahora se están desmantelando las presas, por ejemplo, ¿no? Tenemos mucha, muy buena experiencia en otros países de que sí podemos hacer las cosas bien, de que un proceso democrático que realmente envuelva toda la participación en la toma de decisiones es posible, sí es posible. Gracias. Finalmente, la palabra a Carlos Weiner. Buenos días. En primer lugar, yo quería disculparme por un castellano muy malo que no hace justicia a Lope de Vega y a Carlos Fuentes. Voy a intentar de todas maneras hacerme claro. La primera cosa, quería calificar la condición en la cual yo voy a hablar acá. Yo soy un extranjero, vengo de Brasil, y no tengo la pretensión de venir acá a decir a los mexicanos lo que deben hacer con su país. No tengo la pretensión de ser un consultor internacional de esos del BID, del FMI, del Banco Mundial, que vienen a enseñarnos lo que es bueno para nuestros pueblos. No tengo esa pretensión. Cuando acepté el honorable invitación del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo mexicano, para integrar esa preaudiencia, lo hice por el amor y respeto que tengo por el pueblo mexicano, que nos inspira a todos en América Latina por las luchas seculares, por la tierra, la libertad, la justicia, la igualdad y los derechos de los pueblos originarios. Hace 4 años fui invitado en Brasil por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República a integrar una comisión especial para investigar las violaciones de derechos humanos en Brasil en la construcción y operación de presas. Eso quiere decir que cuando llegué acá, por un lado, con la experiencia que tenía ahí en Brasil, aprendí mucho en esos inolvidables días de preaudiencia en Acapulín, pero lo que aprendí y escuché me dejó muy triste, pero al mismo tiempo no me sorprendió. Aquí, como en Brasil, se verifica, como ya dijo Monty, una práctica en que las violaciones de derechos humanos para la construcción y operación de presas no son casos aislados, pero constituyen un modelo, un patrón de repetidas, sistemáticas violaciones de derechos. Yo creo que eso es grave. No es un privilegio de México, pero es también, lamentablemente, la realidad que podemos constatar acá. En la búsqueda de los factores que contribuyen para que ocurran esas violaciones de derechos, vemos que hay también ahí una especie de patrón de prácticas y procedimientos que están en la base de esas violaciones. La falta de información, la falta de asesoría jurídica adecuada a los afectados, la precariedad de los estudios que informan las manifestaciones ambientales, la falta de participación efectiva de los interesados en el diseño, ejecución y monitoreo de esos estudios, la ausencia se dice, de consultas efectivamente abiertas y democráticas que muchas veces se convierten en verdaderas farsas. El concepto restrictivo y limitado de lo que es lo afectado y lo que son las afectaciones, de manera que muchas veces se desconsideran los efectos sobre el río abajo de las represas o los efectos de varios tipos que no son necesariamente y únicamente, exclusivamente, la inundación de tierras. También constatamos que en la base de esas violaciones está la no consideración o el desprecio por las especificidades socioeconómicas y culturales de las poblaciones afectadas. Y también la ignorancia o desprecio por los modos y medios de vida de poblaciones afectadas, particularmente desprecio muy grave cuando se tratan de grupos indígenas y poblaciones tradicionales. También se verifica la desconsideración y omisión de las necesidades particulares de los grupos sociales más vulnerables, como pueden ser los que ya están en mi edad, los de tercera edad, las mujeres jefas de familia, los portadores de necesidades especiales, los niños, los doentes crónicos y otros. Y también vemos con tristeza la inadecuada aplicación de la legislación y mismo en muchos casos una abierta violación de la legislación vigente, sobre todo en que lo respecta a las leyes agrarias y ambientales. En México, como en Brasil, como en Colombia, como en India, como en Tailandia, esas violaciones de derechos tienen un fundamento que se puede reconocer en un modelo de desarrollo basado en la mercantilización del agua, de la energía y del territorio. La transformación de la base, el control y la mercantilización de esos elementos constituye la base de una reproducción social que compromete la sobrevivencia de las formas tradicionales de vida, que compromete la misma posibilidad de reproducción de la humanidad. La transformación de este modelo es la única garantía de que los derechos humanos no serán meras declaraciones vacías que se hacen en los palacios, en los encuentros internacionales de presidentes y jefes de Estado. Es posible, desde ahora, crear las bases para que esos derechos estén garantizados. Eso es una tarea de los gobiernos, pero sobre todo de nuestras sociedades, de la sociedad brasileña como de la sociedad mexicana. Es una tarea y un desafío solidario de todos los pueblos de la tierra. Muchas gracias. Bueno, ahora abriríamos el micrófono para los medios. Si quisieran hacer algunas preguntas a los y las jueces. Hola, Omar García, 44. Preguntarles cuál es el proceso ahora con esta reforma en derechos humanos que sufrió la Constitución. ¿Hay una manera de que la justicia mexicana acate esta resolución que ustedes están dictando hoy? Vamos a hacer una rondita de preguntas. Esta la pudiera contestar Francisco, por favor. Sí, buenos días. También preguntarles, ¿cómo es el proceso? Tu nombre y medio, por Andrés favor. Andrés Martínez, Periódico Mural. ¿Cómo es el proceso del tribunal permanente? ¿Qué continúa después de esto? Digo, es una preaudiencia, pero después hay una audiencia general. Entiendo que son varios temas a nivel nacional. Finalmente, ¿en qué queda? ¿Es en algún tipo de recomendación que se hace en sí al gobierno mexicano? Y también preguntarles, en la coyuntura de que hay un cambio de administración federal, se van unos, los que están haciendo los proyectos, y llegan otros que a lo mejor pueden decir ellos no tienen responsabilidad en el tema. Un poco esto ante qué nos pone. Francisco, entonces, adelante. ¿Te la paso? Buenos días a todos y a todas. Recordar lo que ya dijeron los compañeros, el tribunal es eminentemente ético. En ese sentido, la recomendación que se hace es obviamente hacia el Estado mexicano, pero también, como acaban de escuchar, hacia la sociedad también. Esa es la primera cosa. En ese sentido, no jurídicamente el Estado mexicano no está obligado a acatarla, lo que no quiere decir que no pueda hacerlo si quisiera. Ese es un asunto. El segundo es, y este yo creo que es el más importante, es que nuestras recomendaciones se basan fundamentalmente, esto quiero decirlo, en legislación internacional y legislación nacional, y el desarrollo que se ha hecho de ellas, es decir, principios básicos sustentados en observaciones, en jurisprudencia internacional, en opiniones de expertos de algunas instancias consultoras de Naciones Unidas, sobre todo. Estas sí, el Estado mexicano está obligado a acatarlas. En conclusión, diría, directamente el Estado no puede fundar un acto de acatamiento sobre la resolución, pero sí está obligado a acatarlo tomando en cuenta los fundamentos de estas recomendaciones. ¿Qué tal? Buenos días, Norma Navarro de W Radio. En la primera rueda de prensa que tuvimos, precisamente con ustedes, se decía que viajarían a la Ciudad de México. ¿Es el siguiente paso? ¿Quién viajaría a la Ciudad de México y ante quién concretamente se va a presentar este fallo? Porque se había hablado de la Suprema Corte. Sí, bueno, la pregunta de Andrés también, ¿qué más? ¿Cuáles son los pasos? Si esta es una preaudiencia. Efectivamente, esta preaudiencia se entregará, digamos, este es un fallo preliminar que se entrega al Tribunal Permanente de los Pueblos en su sede en Roma, y que será tomada en cuenta para la audiencia final que se estará realizando en México en el 2014. Pero el día de hoy, efectivamente, las y los jueces salen para la Ciudad de México en un ratito, junto con las comunidades y luchas del MAPDER, y el día de mañana se va a presentar este fallo preliminar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, hay casos dentro de la Corte, por ejemplo, el Zapotillo tiene dos controversias, por mencionar alguno, y mañana también se va a dar a conocer este fallo en la Ciudad de México, pero digamos, es un fallo preliminar que es tomado en cuenta, que llega a Roma y que se considera para qué entonces la problemática de represas en México, que es tan grave, sea tomada en cuenta y sea juzgada en la audiencia final en el 2014. ¿Hay manera de que el fallo llegue a la Corte Internacional? Bueno, hasta 2014, o sea, y los fallos también, los fallos preliminares, las comunidades tienen toda la libertad de entregarlo a todas las autoridades y a instancias internacionales, ¿no? O sea, los fallos desde ya, cada lucha los va a empezar a usar y van a ser entregados y exigidos para su cumplimiento al Estado mexicano. Efectivamente. parte no es jurídicamente vinculatorio, pero hay firmas de México que lo comprometen en tal sentido. Entonces, ¿qué organismos mexicanos tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Tendrían la responsabilidad de que este fallo preliminar que se emita sea efectivamente vinculatorio y obligue a las autoridades, porque ya sabemos que pues la ética y estas cosas con el gobierno mexicano, como se ha estado dando, pues no hay, ¿no? Miren, el 10 de junio del año pasado, el Congreso de la Unión y la legislatura de los estados aprobaron una modificación al artículo primero de nuestra Constitución, al que ya se hacía referencia al principio. Esta disposición establece literalmente que todos los tratados sobre derechos humanos forman parte de la Constitución. Es decir, no están por abajo de la Constitución, forman parte de la Constitución. Y obliga a todas las autoridades de todos los niveles, es decir, poder legislativo, ejecutivo, judicial, presidentes municipales, a todos, a garantizar su cumplimiento. A partir de ahí, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que todos los tratados, o sea, ha repetido lo mismo, pero ha hecho una prelación de cómo se aplican estos tratados obligatoriamente en México. Y ha dicho que en principio está la Constitución y los tratados, en segundo lugar la jurisprudencia de los organismos internacionales y en tercer lugar las opiniones que se puedan dar al respecto. Lo que estoy diciendo es que todas las autoridades, absolutamente todas las autoridades, no por nuestro fallo, sino por disposición de la Constitución, están obligadas a acatar todos los lineamientos, todos los dispositivos sobre las que nosotros fundamos el fallo. En ese sentido, pues, no hay ninguna duda, no hay ninguna posibilidad de que se pueda alegar de que alguna autoridad no puede acatar cierta normativa porque haya algún reglamento, alguna disposición que esté en contra. Eso ya lo determinó la Suprema Corte. ¿Quién los obligaría? Bueno, en México los instrumentos que tenemos, yo diría básicamente tenemos juicios de amparo. De hecho, hay dos controversias en el Zapotillo pendientes de resolverse. Esa es una vía, la otra vía son las comisiones que, bueno, todos sabemos, solamente emiten recomendaciones justamente. Yo diría, esas son las dos vías al interior del Estado mexicano y hacia el exterior, evidentemente agotando las instancias, tenemos la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en el sistema regional. Quisiera agregar una parte que ya no sería una dimensión jurídica, sino sería una dimensión política. O sea, la importancia de los tribunales éticos es justamente evidenciar el actuar del Estado y de ciertos actores que, digamos, hacen una violación, un abuso de la ley y violentan pues, los derechos de los pueblos y de los individuos. ¿Ante qué? Ante obras que con el argumento de utilidad pública, digamos, realmente lo que hacen es afectar a las localidades y comunidades indígenas y campesinas, pero también lo que estamos viendo es también la presencia de nuevos actores, en este caso el sector privado, que con el apoyo del Estado está haciendo prácticas y mecanismos y estrategias muy similares a las que emprendió en su momento CFE para, digamos, legitimar y afianzar despojos y atentar contra ecosistemas y formas de vida tradicional. Entonces, aquí el poder de los tribunales éticos también es mostrar esta crisis del Estado, este problema de falta de acceso y de aplicación de la justicia en este país, y en ese sentido es también dar la oportunidad a que los actores presenten pruebas y argumentos más allá del esquema formal legal y que se presenten otro tipo de evidencias que también tienen su valor y que son los testimonios, los videos, una serie de aspectos que en la dimensión formal legal no están incluidas. Y en ese sentido, el impacto de los tribunales éticos también tiene que ver en la cultura política y en los mecanismos de participación de la sociedad en instancias, en trascender la visión monista de un Estado y también de la visión de que las políticas públicas y las decisiones solo corresponden al Estado cuando estamos hablando de una sociedad en un sentido más amplio. Entonces, en ese sentido, en experiencias de otros tribunales éticos, por ejemplo, en Europa, que relacionadas con el tema del agua, al final eran tribunales no vinculativos en términos de forzar a los estados, pero con el paso de los años logró que los diferentes actores se reunieran y trataran de buscar soluciones muy específicas. Por ejemplo, el caso del río Rin, se logró concretar con la interacción de varios países y diferentes actores, empresas, alcaldías, etcétera, para resolver el saneamiento de ese río cuando, digamos, en términos formales no había el mecanismo. Entonces, hay una incidencia en nuevas formas de entender pues el asunto de la justicia y de los derechos, ¿no? Sí, es el ejemplo este del río Rin, en donde varios países participaron al final de cuentas ante un grave problema de contaminación y al final, digamos, las acciones como un tribunal, digamos, en una dimensión ética, a lo largo del tiempo lograron pues incidir en que se reunieran las partes que tienen decisión y lograran pues resolver un problema que aquejaba, que eran de nivel internacional. Yes, I just wanted to clarify there are some questions about the status of this tribunal and this jury, and I just wanted to clarify that. Yo quiero aclarar el estatus de este tribunal, ya que parece que hay algunas dudas. While it is true that this is a pre-hearing for the Permanent People's Tribunal from Rome that will come here in 2014, there are a number of urgent issues that we are looking at that cannot wait until 2014. A pesar de que es cierto de que esta preaudiencia va a terminar o entrega toda su documentación al tribunal en Roma para que se realice el tribunal, el fallo final hacia el 2014, hay algunos asuntos que no pueden esperar hasta el 2014. So the declaration that we will present tomorrow in Mexico City has to have a standing on its own, and the recommendations that we will make in that declaration have a standing and a credibility that gains from the PPT in Rome, but does not have to wait for that. Y entonces, la declaración que presentaremos mañana en la Ciudad de México es una declaración que por sí sola se sostiene, no tiene que esperar a México, pero va a ser entregada en México, no tiene que ser ligada directamente con el tribunal en Roma, pero se va a presentar en Roma. Lo importante es que esta declaración por sí sola es un documento válido. And we are hoping that the government of Mexico will take this document seriously, and the document, because it has a standing on its own, will be presented to relevant parts of the United Nations. It will of course be presented to the media, so we are hoping that all the work that we have been doing and the tremendous input from the communities will produce a document that will help in all the struggles. Y al respecto, entonces, esperamos que entonces este documento que va a ser dado a conocer mañana en la Ciudad de México sea tomado en cuenta seriamente por el gobierno mexicano. También este documento lo vamos a repartir a las Naciones Unidas, a varias instancias de Naciones Unidas y, por supuesto, a los medios de comunicación. Esperamos entonces que todo el trabajo que hemos estado realizando y también todo el esfuerzo y entrega, digamos, de las comunidades produzcan un efecto positivo y que se tome en cuenta en México. To say that while we have had tremendous support from MAPDER, from IMDEC, from other groups, What we are going to present tomorrow is an independent assessment of the situation of large dams in Mexico. So it's independent from everyone. All of us are here in our independent capacity, and it should be seen as an independent declaration. Queremos, finalmente quisiera decir que a pesar de que hemos recibido el apoyo de MAPTER, el Movimiento Mexicano de Protección de los Ríos en contra de las represas y de otras organizaciones como el IMDEC, este es un documento independiente, este es un fallo independiente sobre las grandes represas en México. Entonces es importante, nosotros hemos venido aquí independientemente y lo que estamos emitiendo es de ese carácter también. Me permito hacer una reflexión sobre que ciertamente dice respecto al cotidiano de los periodistas, que es la cuestión de la información. En toda la parte donde vamos, lo que constatamos es que un elemento fundamental que está en la base, en el contexto de estas violaciones, es la limitación, la omisión, la denegación de la información. Yo estoy seguro que la sociedad mexicana, si tiene conciencia e información de lo que pasa, hará una fuerza increíble, se tornará una fuerza increíble para que las violaciones no se repitan y que las poblaciones que tuvieron sus derechos violados sean adecuadamente reparadas. Estoy seguro que la sociedad mexicana está en acuerdo que un pueblo sea destruido, que una población sea desplazada para construir una presa y unos días después se descubre que la presa no se hará más, como ocurrió en Arcediano. Estoy seguro que la población mexicana, la sociedad mexicana, no tiene información que una basílica del siglo XVIII y un precioso pueblo en los Altos de Jalisco va a desaparecer para un esquema de abastecimiento de agua que, sobre el cual hay muchas sospechas que es ineficaz técnicamente. Estoy seguro que, por tanto, uno de los actores principales de ese proceso son los periodistas ellos mismos. Estoy seguro que la acción de los periodistas... es un elemento fundamental para transformar recomendaciones éticas en prácticas políticas. Sí, solo complementando también, pasan información de que en el 2013 habrá una audiencia de la Mesa Ambiental. En Ciudad de México, ¿no? Y bueno, esta preaudiencia pues pertenece al Tribunal Permanente de los Pueblos en la Mesa de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos. Entonces eso también complementa el camino, ¿no? En 2014 una audiencia final y en 2013 una audiencia sobre devastación ambiental, donde será tomado en cuenta también este fallo preliminar. Por último, queremos compartir que el día de mañana en la Ciudad de México, como mencionábamos, se dará rueda de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Previo a esto se entregará el fallo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos acompañarán en la Ciudad de México algunos artistas que también se han solidarizado con la lucha de los pueblos mexicanos en contra de la construcción de presas. Estará Daniel Jiménez Cacho, Adolfo Gili y Panteón Rococó. Y de parte del Tribunal Permanente de los Pueblos estará la garante Magdalena Gómez. Bueno, con esto queremos agradecer a los medios de comunicación que nos acompañaron, agradecer a las comunidades y luchas del MAPTER que ahora emprenderán pues este camino a la Ciudad de México para finalizar el día de mañana las actividades de esta importante preaudiencia y agradecer a las y los jueces que nos acompañaron en este estado de Jalisco y por supuesto pues a la lucha contra la presa del Zapotillo y Arcediano.